recogiendo vuestras puntuaciones de las canciones en rtv.es y llega ahora uno de los momentos más esperados del concierto. Llevas años enredado en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir. Pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, has traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir. No me encontrarás. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti. Ese beso, el beso con mayúsculas de Aitana y Cepeda, cierra esta versión de No puedo vivir sin ti de Coque Maya.